borracho perdido. Por esa mujer que de mí se burló, me mintieron sus labios traidores, porque para siempre de mí se alejó. Mas no he podido arrancarla de mi alma, sus ojos hermosos no puedo olvidar. Es por ella que vivo tomando, porque la traidora no me supo amar. Quise con todas las fuerzas de mi alma, pero ella no tuvo de mí compasión. Ahora sin ella ya no tengo calma, porque me ha pagado con una traición. No he podido arrancarla de mi alma, ojos hermosos no puedo olvidar. Es por ella que vivo tomando, porque la traidora no me supo amar.